chaval con sus sudores y serpientes, refritos de culo en pompa y carácter indolente. Abumillas incubando la baba de algún vidente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, familia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de La Fauna de Radio Enlace. Bienvenidos a este espacio dedicado al rock and roll, a nuestro rock and roll, que se emite todos los jueves a las 8 de la tarde en la emisora de Hortaleza, en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM o en www.radioenlace.org. También es posible que nos pilles en alguna redifusión nocturna o en las distintas emisiones diferidas del programa, como puede ser los sábados en Asalto Mata, los martes en Sol y Rabia y los miércoles en Mi Rollo es el Rock. O puede que lo hagas en cualquier momento, cuando mejor te venga, en cualquiera de nuestros podcasts. Paranormales que no se enteran de lo que pasa. Esto es La Fauna, chaval, aunque te puedes quedar en casa. Sea como fuere, un saludo para todos vosotros y esperemos disfrutéis de esta edición del 29 de octubre de 2020. Y ya lo decía el maestro, esto es La Fauna. Hoy va a ser un día propicio para la charla, para la entrevista. De hecho, a falta de una, tendremos dos. Por aquí estarán los catalanes Zancada. Charlaremos con Alfredo Méndez, guitarrista de la banda, que nos va a presentar su último trabajo, No hay vuelta, que publicaban a mediados de septiembre bajo el sello Carcajada Records. También tendremos tertulia con una de las bandas que más nos ha llamado la atención en las últimas semanas. Se tratan de los jienenses Mal Tabaco, una banda de rock urbano y transgresivo que tienen un especial toque andaluz y que en un ratito contaremos al otro lado del teléfono con Rubén, guitarra y voz de la banda. Como veis, hay bastante contenido, tenemos Jale y yo, así que arrancamos sin más con este tema de la veterana y ya separada banda gaditana Inadaptados, donde participaba también el bueno de Fernando, de Reincidentes. Esto es ¿Quién? La victoria en esta guerra de la desigualdad no está ni lejos ni cerca. Sin el reflexionar, ¿quién genera la violencia en esta sociedad? Sin valores ni conciencia tan neoliberal, ¿quién marca las diferencias? ¿Quién se deja arrastrar? ¿Quién convive con el odio? ¿Quién pisa a los demás? ¿Quién sueña con la abundancia? ¿Quién vive en irrealidad? ¿Quién suspira por lo del otro? ¿Quién no sabe respetar? ¿Pero qué quieres que te diga? Si tú y yo sabemos quién. ¿Quién va sembrando la muerte y va mudando su piel? En un juego de estrategias, definiendo quién es quién. ¿Quién no llega a fin de mes? ¿Y quién vive como un rey? Manipula la verdad. ¿Quién nos engaña? ¿Quién nos vende? ¿Quién vive de su maldad? ¿Quién miente tras la sotana? ¿Quién goza con el poder? ¿Quién reparte la miseria? ¿Quién pega un tiro en la sien? ¿Quién maldice a los sin nombre? ¿Quién traiciona la amistad? ¿Quién trafica con un niño? ¿Quién vive de aparentar? ¿Quién su dios es el dinero? ¿Quién se vende por él? ¿Quién acosa? ¿Quién no grita? ¿Quién le pega a una mujer? ¿Pero qué quieres que te diga? Si tú y yo sabemos quién. ¿Quién va sembrando la muerte y va mudando su piel? En un juego de estrategias, definiendo quién es quién. ¿Quién no llega a fin de mes? ¿Y quién vive? We'll be right back. adaptados junto a Fernando de Reincidentes. ¿Quién? Un tema que nos revuelve por dentro en días como los que estamos viviendo. Pero oye, ¿qué quieres que te diga? Si tú y yo sabemos quién y por qué. Más rock andaluz. Hace tiempo que no ponemos a Poncho K en el programa y no vamos a dejar pasar esta ocasión en balde. Recuperamos un clásico de su discografía, incluido en su trabajo Caballo de Oro. Estaba dedicada a Rubén, con el que andamos trabajando en un proyecto muy chulo que esperemos pronto podamos enseñaros alguna cosilla. De ninguna parte, Poncho K para todos vosotros y en especial para Rubén. Entre mamá que se me fue y este amor que no da respiro, tengo impresa la pelea en la retina. Tanto tiempo en la reserva y la rabia entre cuatro paredes es como afeitarse en seco en la postilla. Yo vengo de donde voy, solo estoy aquí de paso, y entre el paso y la vereda me contento con el raso, con bailar de calle en calle. No soy de ninguna parte. Los sueños de la espantada fueron caminos de ortiga, pero fui brincando y me descascarillé. No me quedo si hay desfile, no me rindo con la boca, no me siento en la poltrona de los que llevan la porra. Yo vengo de donde voy, solo estoy aquí de paso, y entre el paso y la vereda me contento con el raso, con bailar de calle en calle. No soy de ninguna parte. Paseo con el fresco, a ver si el viento varea, de las copas excremento, de los arbolitos tercos, la carroña y los retales, que si me levanto yo, arráncame de raíz, que mi tierra lleva ansia. Y entre el paso y la vereda me contento con el raso, con bailar de calle en calle. No soy de ninguna parte. De ninguna parte, una de las canciones que versionan Reciclaos, el grupo de Rubén, Made in Alcorcón. Ahora sí, llega la hora de preparar la conexión con otro Rubén, guitarrista y voz de Mal Tabaco, que está esperando nuestra llamada para presentar Maldito Rock and Roll, último trabajo de la banda donde podemos escuchar este Cuando llega mi hora. Solo brillo de una luna en tu mirada para mí. Quiero un abril de blanca bruma sobre mi Guadalquivir. Quiero canciones al oído, quiero volver a llorar. quiero sentir que estamos vivos en esta batalla campal y que el viento aleje el miedo. Que se lo lleve lejos. Quiero besos que me hagan volar, escapar del ruido atronador de la derrota. Y no quiero más rezos ni creer que sabe de moral, quien nunca quiso de verdad. Beber de esas litronas que viajan de boca en boca y brindar por los que no están, que salieron de esta mazmorra pero no de mi memoria. Curiosa cosa la amistad, y voy a subirme al tejado a fumar como un condenado, que mirar por encima del hombro al diablo sube la moral. Cuando no eres nadie aquí abajo, no eres nadie. No eres nadie. Que se lo lleve lejos. No hay más suerte que vivir en paz, escapar del fuego abrasador de las pistolas. Solo quiero mi vida sentir ponerme con el rosa de tu mejilla. Si ahora prefiero ser yo para cuando llegue mi hora, cuando llegue mi hora. Quiero los brillos de una luna en tu mirada para mí. Quiero un abril de blanca bruma sobre mi Guadalquivir. Como reza la canción, brindemos por los que no están. Curiosa cosa la amistad. Y brindemos por el hilo telefónico, que no nos queda otra, con nuestro nuevo amigo Rubén Zafra, guitarra y voz de Mal Tabaco, desde Jaén. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? Hola, Daniel. Buenas tardes. Bien. ¿Cómo estás por ahí? Bueno, aquí estaba un poco peor, yo creo. Pero bueno, vamos viviendo, que se suele decir. Oye, al ser esta la primera vez que pasáis por los micrófonos de La Fauna, la primera es obligada, Rubén. Cuéntanos los inicios de la banda, ya por 2006, cuando os empezabais a llamar Rencor. Bueno, pues esto nace en verano de 2006. Por el Escañuela, aunque ahora ya después de un montón de años de cambio en la formación, aunque queda alguno de Escañuela, empezamos a ser ya más miembros de pueblos vecinos. Uh-huh. Y esto nace cuando Javier era el componente del proyecto de Rencor, en verano de 2006, empieza a darme el coñazo con montar una banda, porque bueno, más que montar una nueva banda, lo que quería darle continuidad a su proyecto de Rencor, que andaba un poquillo ahí con algunas bajas de guitarra, de batería y demás. Y empieza dándome el coñazo de vamos a montar una banda, que conozco que Fran tiene muchas ganas con el bajo, que conozco un chavalillo aquí del pueblo que dice que tiene una batería y que la toca bien. Yo no lo he oído todavía, pero dice que toca bien y vamos a montar algo. Y los inicios, pues eso, como supongo que como todas las bandas. Sí, un poco por pasar el rato, chavales, ¿no? Bueno, ya en 2008... Cuatro chavales, sí, que tienen esa inquietud por hacer rock and roll, componer sus propias canciones, para tocarla en directo, y una tarde queda a ver qué pasa y empiezan a pasar cosas. Ya está hoy, empieza, ¿no? Sí, claro, empieza, hay una buena conexión, tanto lo musical como personalmente, y sin imaginarlo jamás, por supuesto. Pues aquí estamos, 14 años después. Eso es. Bueno, en 2008 ya se os conoce por el nombre actual, por Mal Tabaco. Sí, sí, hicimos algún concierto con el nombre de Rencor, pero claro, en cuanto nos dimos cuenta todos que tenía Rencor tenía poco que ver con lo que acababan de hacer, pues decidimos cambiar el nombre de la banda. Eso sí, bueno, ese mismo año pues ya sacáis vuestro primer trabajo a oscuras. No sé, sí, Rubén, sí, ¿qué recuerdas de ese primer disco? Bueno, pues eso, en 2008, un colega nuestro del pueblo también, Frank, le mandamos un saludo, en uno de los conciertos, cuando terminamos, nos dijo, oye, que mola el rollo que tenéis, suena bien, yo me he montado un pequeño estudio casero en mi casa, pasaros y lo veis, si os apetece grabar algo, pues hacemos algo. Uh-huh. Y como nosotros teníamos muchas ganas de todo, teníamos un montón de canciones, poco dinero, pero un montón de canciones, hicimos un porreteo de cada uno aportó lo que pudo, yo un poquito más porque era el único que estaba trabajando entonces, y bueno, entramos en el estudio y grabamos lo que fue nuestra primera maqueta, oscura. Bueno, un disco que además incluye uno de vuestros temas míticos, Perro Barruntero, que escuchamos de fondo y que es raro no ver en vuestros directos, ¿no? Sí, bueno, en directo sí la solemos tocar. Quizá de ese disco sea la única, bueno, o de las pocas que no suelen fallar. Uh-huh. También depende del tiempo que tengamos de concierto, porque ya sabes que sí, en muchos festivales vas con un tiempo muy reducido, pero esta no suele fallar los conciertos. Esa es una de las míticas. Bueno, unos años más tarde, sí, Rubén, no, dime. Que decía que de hecho el logo del grupo un perro, precisamente por esta canción. Eso es. Unos años más tarde publicabais Desde Abajo, vuestro segundo trabajo, que imagino ya os empieza a dar un poco más de visibilidad dentro de Andalucía en cuanto a conciertos y festivales, ¿no? Sí, sí. Desde Abajo ya lo grabamos con la nueva formación, porque, bueno, sí, lo que hemos tenido en nuestra trayectoria ha sido muchos cambios de músico. Es difícil encontrar a gente que pueda mantener una constancia en el grupo siendo totalmente amateur y compaginarlo con cada uno tiene su familia, su curro, entonces pues siempre hemos tenido esa pega, digamos, ¿no? De muchos cambios en la formación y Desde Abajo ya con la segunda formación entró Mar al bajo y Mano a la guitarra, lo grabamos en Andújar y bueno, para nosotros es un disco muy bueno, con muy buenas canciones, pero tenemos la espina clavada de a lo mejor del sonido, ¿no? Tenemos la sensación de que quizás no hiciéramos las cosas del todo bien y sí nos quedó esa espina clavada, pero bueno. Disco que nos dio a conocer fuera de lo que es el pueblo, nos salieron varios conciertos en lo que es la capital y muchos más sitios y bueno, bien. Bueno, con motivo luego de vuestro décimo aniversario publicabais un EP llamado 10 años de juerga y ruina con tres temas. Oye, Rubén, yo te iba a preguntar, ¿en qué porcentaje para ti Mal Tabaco qué porcentaje tiene de ruina y cuánto de juerga? Joder, pues creo que 50%. 50% de juerga y 50% de ruina. O 60% de ruina, ¿no? Bueno, sí, bueno, ahí anda. Pero bueno, esto fue que cuando cumplimos los 10 años quisimos celebrarlo con una grabación y lo quisimos hacer de forma diferente. Queríamos ir haciendo bloques, grabaciones en bloques de 3, 2 temas, 3, y a final de año juntarlo todo y sacarlo en un disco. Uh-huh. Pero también tuvimos la suerte de que cuando teníamos grabado el primer bloque de 3 canciones nos volvimos a quedar sin guitarrista. Y eso lo paró un poco todo. Ahí quedan esas 3 canciones como recuerdo de estos 10 años y ya está. La verdad es que habéis tenido... De hecho, hay una canción en la que salen por orden de grabación las pistas de los discos, en las grabaciones que habíamos hecho anteriormente, todas las canciones de Mal Tabaco. O sea que, como recuerdo, está de puta madre. Bueno, la verdad es que habéis tenido mala suerte, como decías, en cuanto a la formación, ¿no? Me parece que sacabais un disco y al poquito había un cambio que paraba un poco en seco la proyección. Sí, es que es difícil. Es que, no sé, lo mismo en ciudades más grandes, hay más músicos disponibles. Es complicado. En un pueblo muy pequeñito como en el que estamos, encontrar músicos es difícil. Es verdad que Jaén, capital, la tenemos muy cerca y hay muchos músicos y muy buenos, pero claro, nosotros no cobramos un duro de Mal Tabaco. Todo lo invertimos en la banda, en mejorar el sonido, en grabaciones, en comprar cacharros, y es difícil pues que una persona que no tenga ese arraigo emocional con la banda, como los que podíamos tener los que empezamos con esto, o por ejemplo María del Mar, que lleva muchos años, o Manu, pues es difícil convencer a alguien que tenga que coger el coche, hacerse unos kilómetros, volverse a casa y no ver un duro. Entonces, claro, es complicado. Sí, sí. Porque que estáis a unos 30 kilómetros más o menos de Jaén, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es poco, unos, pero al final, claro, al final sí. Son 60, casi 70 kilómetros para claro, ensayar. Claro, no, y sobre todo que... Cuando es tu banda, como la siento yo, pues bueno, pues si tienes que hacer 100 kilómetros, pues lo haces. Pero llamar a gente que, bueno, que está acostumbrada a tocar en varios grupos a la vez, o uh-huh. Ahora toco en este y a los 2 meses estoy con otro, o... Entonces, es complicado. Es otro concepto de músico. Sí, sí, es verdad, es complicado. Bueno, el llegamos, concepto de sí. Grupo, de luchar por tu banda desde que nace hasta que muere, uh-huh. Es difícil de encontrar. Sí, sí. Bueno, llegamos, Rubén, a Maldito Rock and Roll, a vuestro último trabajo que publicabais a inicios de año y que presentas hoy aquí. Cuéntanos un poco dónde, cómo y cuándo hacéis la grabación del disco. Sí, bueno, pues Maldito Rock and Roll, ahí ya cuando, para esa grabación, ya sí teníamos bastante claro todos que queríamos dar un salto en calidad de sonido. Entonces, nos fuimos a Úbeda a grabar con David Castro en Bomb Track Records, y aunque teníamos muchas más canciones para grabar, el presupuesto no nos daba. Preferimos grabar 6 canciones, una calidad mayor, que grabar 12 en otro estudio inferior, ¿no? Llamémoslo así. Y muy bien, muy bien. Aprendimos otra manera muy diferente de grabar. Es verdad que fueron muchas horas en el local, preparando claquetas, muchas horas en el estudio, pero creo que el resultado es bastante bueno, nosotros estamos muy satisfechos. Oye, y además de este salto de calidad en cuanto a sonido, Rubén, ¿qué crees que hace diferente a este Maldito Rock and Roll con respecto al resto de discos vuestros? Pues la diferencia está en los músicos. Cada músico, este último trabajo también lo grabamos con otro guitarra diferente. Entonces cada músico aporta su toque personal. Es inevitable, inevitable. Tú puedes tener como esencia algo muy trabajado durante muchos años, pero cada músico su toque lo deja en la grabación, y eso es así. Hemos intentado hacer también jugar con otros estilos con otros ritmos, con algún reggae en alguna canción, en la de Maldito Rock and Roll, en fin, innovando un poco y saliendo un poco de la zona de confort. Eso es también importante a veces. Oye, y en cuanto a colaboraciones, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues las colaboraciones en este trabajo hemos tenido la enorme suerte de contar con Aris, el cantante líder de la mítica banda Transfer, que para nosotros ha sido siempre un referente. Para mí, por supuesto, ha sido la banda que más he escuchado, con la que más me he sentido identificado en sus letras, en sus melodías. Y bueno, y esto surgió porque yo, en una tarde, las que de estas que te coge con dos cervezas de más de la cuenta, pues no te lo piensas, te pones en contacto con Aris y encantado. Yo no lo conozco personalmente todavía, porque justo cuando tenía planificado un viaje a Valencia para conocerlo y llevarle la botellica de aceite ecológico que le prometí, pues llegó esto del COVID y bueno, pero todo se andará. Genial, no puso ningún impedimento, se volcó, aún no teniendo mucho tiempo para hacer la grabación, se metió en el estudio de un colega suyo, grabó lo que le dijimos que tenía que grabar y ha quedado genial, vamos, genial. Y para mí, por supuesto, como seguidor de Transfer y ahora de Sin Propina, para mí es un auténtico lujazo escuchar por dentro y escuchar la voz de Ari en una de nuestras canciones. Es impagable, vamos. Para ponerse los pelos de punta. Joder, ya verás. Oye, Rubén, y ya un poco para ir terminando, tú eres el artífice de las letras. ¿Cuál es el mensaje que queréis transmitir los Maltabaco? A ver, el mensaje son cosas que nos están pasando en el día a día. Yo es que no sé escribir de otra manera. Yo cuando escribo una canción tiene que ser porque el cuerpo me pide escribir esa canción, y son cosas pues que nos pueden estar pasando a todos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, en fin, son la vida. Y bueno, ya así para terminar, Rubén, ¿dónde podemos conseguir el disco Maldito Rock and Roll o dónde podemos escucharlo? A ver, el disco lo podía escuchar en Spotify, en YouTube está también al completo. Para el disco físico, sí, es verdad que se tenían que poner en contacto con nosotros por Facebook, mensaje privado. Y para seguirnos, pues, la página de Facebook, Maltabaco Rock, y Instagram también, y ahí andamos. Luchando, como se suele decir. Sí, claro. Bueno, Rubén, pues por mi parte nada más agradecerte estos minutitos y eso sí, me voy a quedar con una frase que aunque comentabas que ya pocos quedáis de Escañuela o pocos quedan de Escañuela, hay una frase que reza a la entrada que dice que Escañuela es una pequeña población y grande de corazón y la verdad es que hemos acercado un poquito a vosotros. Nos habéis abierto el corazón y, oye, un orgullo poder contar con vosotros este ratito aquí en la zona. Pues muchas gracias, muchísimas gracias y enhorabuena por el programa y gracias por darnos cabida a grupos como el nuestro, que por la parte promocional, de verdad que nunca viene más. Muchísimas gracias, de verdad. Pues oye, Rubén, la mejor forma de hacer publicidad es que se os escuche, así que elige una canción de este maldito rock and roll. Pues bueno, ya que hemos estado hablando de la colaboración de Aris, pues Por Dentro, podríamos darle caña Por Dentro. Pues nada, con ella continuamos en la fauna y con ella despedimos a nuestro nuevo amigo Rubén. Un saludo. Venga, muchas gracias. Y con ellos, con Maltabaco, continuamos. Tu rostro casi del revés, delante del espejo y puedes ver las arrugas que fuiste cincelando en tu piel, sonrisa tras sonrisa y el café hoy se enfría en la cocina esperándote. Perdiste trenes hacia alguna vida 10. Ahora tus noches oscurecen sin saber cómo salvar tu casa de esta puta borrasca. Ojos de niño, la miseria es un delito. En los ojos de tus hijos, la desgracia es un cuchillo. Te raja por dentro el pecho y ves el mierda que estás hecho. Nunca supiste llorar y ahora no puedes parar. Pasa ya de los 50 y te arrastras por las aceras, mendigando algún sustento. Ya no vas a las empresas, prefieres la boca del metro. No dejas de mirar al suelo, la vergüenza y el tormento te hacen reventar por dentro. Por dentro el frío invierno, vives agarrado al clavo ardiendo, velando por la risa de tu gente. Si te tratan como un perro, muerde, muerde. Patrones y empresarios delincuentes, te has ganado la dignidad, te han partido las costillas, te han dejado sin horizonte, sin pasado y sin presente. 400 euros vale por venir de tu familia. Dicen que eres un parásito, los que viven del cuento, sin pegar un palo al agua. No saben que aún no estás muerto, que sigues dando la cara a la tormenta en este infierno. Que a veces quieras morir, hay motivos para no hacerlo. Por dentro el frío invierno, vives agarrado al clavo ardiendo, velando por la risa de tu gente. Si te tratan como un perro, muerde, muerde. Convencerte de que el problema es la gente que viene de fuera a robarte lo que te pertenece. Sabes que visten de traje los que te chupan la sangre, patriota ratero con cuentas en el extranjero. Y ahora a ti, ¿quién te rescata de morir como una rata? No se vive de migajas ni palmadas en la espalda. Tu casa es tu patria entera, tus amores tu bandera, tu iglesia son los te quiero que te hacen vivir por dentro. Por dentro. Pues nos hemos fumado más de la mitad del programa, así que vamos a contactar rápidamente con la ciudad condal para charlar con Alfredo, guitarrista de Zancada, una de las bandas asociadas en Asalto Mata y que presentan hoy aquí su segundo trabajo, No hay vuelta. Escuchamos el corte número 2 de este No hay vuelta, que se titula Mañana más, Zancada. Bajo ya del templo de las hadas, no tardo nada. 6 minutos más, todo siempre pasa tan deprisa y yo tan despacio. 6 minutos más, hoy limpia la lavadora mis sucias horas. 6 minutos más, déjame acabar con este alpiste antes de irte. 6 minutos más, 6 minutos más, que me cierra el calendario. Mañana más, mañana más, mañana, y así me paso el día. Mañana más, mañana más, mañana, que no hay manera. Mañana más, mañana más, frenándole a la vida. Mañana más, mañana más, mañana, que nos espera. Meto mis empeños en un vaso, no hacen ni caso. Os doy 6 minutos más. Quiero hacer dos cosas y hago una, sale ninguna. Cogí 6 minutos más, 6 minutos más, que volando no me caigo. Mañana más, mañana más, mañana, y así me paso el día. Mañana más, mañana más, mañana, que no hay manera. Mañana más, mañana más, mañana, frenándole a la vida. Mañana más, mañana más, mañana, que nos espera. Absorbo las marcas del tiempo, viviendo entre locos y cuerdos. Recorreré la línea de separación. No hay libros que forjen destinos, la nada y el todo se encaran. Recorreré la línea de separación. Pero en el todo metido, y si pierdo se está mejor, y si gano se está mejor. Mañana más, mañana más, mañana, y así me paso el día. Mañana más, mañana más, mañana, que no hay manera. Mañana más, mañana más, mañana, frenándole a la vida. Mañana más, mañana más, mañana, que nos espera. Mañana, mañana, sacaré de nuevo todo el embalaje como la seda. Mañana, mañana, cambio mi rutina por otro viaje con lo que queda. Desde la ciudad condal nos escucha al otro lado del teléfono Alfredo, guitarrista de Zancada. Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Aquí confinados. Pues bueno, creo que poco nos falta estar todos si esto sigue así. Cuéntanos, Alfredo, un poco quiénes sois, de dónde venís y en qué fregados andáis metidos los Zancada según está cayendo la que está cayendo. Bueno, nosotros somos una banda afincada en Barcelona. Y realmente, bueno, todo este proceso nos ha cogido un poco a contrapié, como supongo a todo el mundo, ha golpeado muchísimo a lo que es la música en vivo. Teníamos la intención, en principio era, sacábamos el disco, este segundo trabajo que con el que queríamos consolidar un poco el proyecto de Zancada, lo íbamos a sacar en marzo, pero nos encontramos con toda esta situación y al final se ha prolongado hasta septiembre, que hemos empezado ya a sacar un poco más oficialmente. Y en este punto, pues bueno, las cosas, las fechas que podíamos empezar a cerrar, pues bueno, se van suspendiendo y estamos un poco en stand-by, esperando la posibilidad de poderlo presentar en directo, en cualquier forma ya directamente, ¿eh? Ya no nos planteamos conciertos en vivo, que es con todo el formato eléctrico, que es lo que más nos gustaría, aunque estamos perfectamente preparados, pero bueno, estamos un poco a la espera y en manos de Dani Sánchez de Alternativa Management, que nos está guiando y nos guía bastante bien. Entonces estamos un poco ahí en stand-by ahora, supongo, como todas las bandas de este país. Sí, bueno, si en vuestro caso tuvierais que hacer acústicos, no sería problema, pues Zancada empezó un poco como banda acústica, ¿no? Sí, realmente la historia de Zancada en sus momentos, digamos que el alma mater, por decirlo, es David Ajona. Es un, como yo siempre le llamo, es como un trotamundos, es un compositor que tiene una mochila llena de composiciones, que no para de llenar constantemente de más composiciones. Y él en sus inicios inició este proyecto Zancada con una formación, entre comillas, que era la original, con la que se planteaba, pues eso, hacer conciertos acústicos. Uh-huh. Así que luego, con el paso de los años, la cosa fue cambiando un poco, ¿no? Yo creo que Zancada tiene esa primera parte de original, cuando David Ajona, junto con Aníbal Galán y Frankie Montano, ya lo que sería el proyecto un poco más eléctrico, más urbano, y publicaron una pequeña maqueta, llamada Con la maleta a los pies. Y en este punto se quedaron un poco flotando, y por casualidades de la vida esta banda ensayaba justo al lado de donde yo estaba ensayando con un proyecto propio que tenía, y de escucharlos, pues yo me acuerdo que en mis momentos así de descanso, pues escuchaba los temas y decía, joder, cómo me molan los temas de este tío, ¿sabes? Y hasta que un día, pues mira, las cosas de la vida, yo entré en el local, piqué a la puerta y dije, me gustaría tocar la guitarra en este grupo, directamente. Y hasta hoy. Y hasta hoy. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues yo también soy una persona que tenía un poquito conceptos claros de la dirección que tomar, simplemente porque no quería que nos quedáramos estancados con una banda de local. Y esto, pues, fue moviéndose, empezamos a entrar en una dinámica de más en serio, y sobre el año 2014 logramos grabar nuestro primer vídeo, Murphy 1420, bueno, bajo este proyecto, un vídeo llamado La ley de Murphy, que era un tema de los nuevos que se estaban componiendo, y para mí creo que Zancada, el punto del Zancada que vais a escuchar o que podéis escuchar hoy, nace ahí, con este proyecto Música 1420, que fue, dio lugar al primer disco con este nombre, Música 1420. O sea, ese 2014 fue un poco un punto de inflexión en la banda. Sí, fue un punto de inflexión totalmente. O sea, era el punto este de, vamos a dejar de grabar una maqueta, vamos a dejar de intentar buscar conciertos locales, sino vamos a hacer un proyecto. Uh-huh. Vamos a hacer un proyecto serio, poco a poco vamos a hacer nuestros nuevos temas, vamos a darle una visualización a la banda, sobre todo fue una de las razones que la Liga Murphy, quizás este nuevo proyecto, en lugar de sacar un disco o grabar un disco con varios temas, salimos grabando un vídeo directamente, y creo que ahí empezó todo. Ya en el año 2016 salimos con el disco Murphy 1420, y a los dos años ya nos estábamos ya planeando las fechas y entrando para empezar a grabar el segundo disco, este que estamos presentando ahora, que es el de consolidación. O sea, Murphy 1420, que lo sacáis bajo el sello de Rock Estatal Records, y es un poco el que os pone en el oído de todo el país, ¿no? Que un poco hasta ese momento pues tocabais por Barcelona, por localidades así cercanas, y con este disco ya se abre un poco el abanico, salís de Cataluña, se os conoce un poco más fuera. Y bueno, hacéis gran amistad también con Isabel y Dani de Insolencia, que participan también en este disco, ¿no? Sí, realmente con Insolencia era una banda que yo también conocía, lleva muchísimos años dentro del circuito, y me acuerdo que todo empezó un poco simplemente haciendo un concierto conjuntamente. Uh-huh. Y las sinergias que se nos produjeron, pues fue la de, oye, queremos que, ¿por qué no participáis en este disco? Nos haría mucha ilusión, ¿no? Y acabaron participando en un tema, en El Tintero, que es un tema que hacemos a dúo, tanto bueno, la parte fuerte de Isabel y Daniel Insolencia y nosotros, bueno, fue toda una experiencia. Creo que estatal también fue un punto, tampoco, o sea, no esperábamos, realmente somos muy conscientes, tenemos muchos años de trayectoria y mucha experiencia, entonces tampoco esperábamos que fuera a pasar nada fuera de lo normal, nunca se sabe, ¿no? Pero no lo esperábamos, pero sí esperábamos un poquito lo que encontramos, ¿no? Un poquito de presencia, estar trabajando bajo un sello como Rock Estatal, que trabaja muchas bandas y que nos da, también nos daba un poco, como decirte, nos daba esa sensación de que estábamos haciendo algo en serio. Ellos también, pues, pudimos hacer un circuito por Fnac, ellos estuvieron haciendo la promoción en la parte que ellos pudieron, porque al final cuando sales tan nuevo tienes que esperar un poco a cómo responde el mercado. Y fue una etapa que para nosotros fue el primer paso en un camino. Para el segundo disco, nosotros ya pensábamos que quizás esta etapa podíamos continuar también con ellos, pero bueno, pensamos que quizás podíamos hacer un giro y fichar con una nueva agencia independiente, que es Alternativa Management, que sabíamos que íbamos a encontrar algo que difícilmente, por nuestras circunstancias, se podría encontrar en Rock Estatal. Sabíamos que iba a ser un trato más personalizado. Como hay un refrán que dice, ¿no? Puede ser cabeza de ratón o cola de león. Pues decidimos ser cabeza de ratón. Creo que muy acertadamente, ¿no? Porque sí que en con esta nueva agencia y de cara a este nuevo disco, lástima de la pandemia, pero promete muchas cosas. Estoy convencido que vamos a dar un paso bastante fuerte adelante. A la que se pueda activar todo, daremos un paso muy fuerte hacia adelante. Sí. Eso es. Bueno, nos centramos ya, Alfredo, en No Hay Vuelta, un disco que grabáis en la Catacumbia Estudios en Barcelona. Sí, Catacumbia Estudios, sí. Que lo produce Miguel Pino. Y no sé, cuéntanos alguna anécdota de las que se puedan contar, claro, de la grabación, bueno, por qué decidís ese estudio. Bueno, Miguel Pino es un guitarrista, un productor de Barcelona. Personalmente puedo considerar que es de los mejores guitarristas de este país, sin lugar a dudas. Y aparte es una persona que tenía vínculos personales conmigo, también con David. Sabíamos que, bueno, tanto para el primero como para el segundo disco, sabíamos, el primer disco estuvimos muy contentos del trabajo y en este segundo disco pues tampoco dudamos mucho en ponernos en sus manos, porque sabíamos que íbamos a tener ese trato de cariño, ese trato personalizado. Al final, no dejamos de ser una banda, no somos un producto comercial. ¿Qué buscamos? Pues que todo se haga un poco con corazón, que se haga con empatía, ¿no? Que se haga con alegría. Y esto fue la clave. Vale. Como yo siempre digo, el tema peor grabado puede golpear y el tema mejor grabado puede pasar sin pena ni gloria. Entonces, al final, creo que la diferencia está en el cariño, en el amor y las ganas y las ilusiones con las que lo estás haciendo. Y esto fue la decisión por la que lo hicimos con Miguel. Con respecto a tu pregunta de anécdota, yo creo que las anécdotas más buenas quizás no es el momento de contarlas. Por eso te decía, si había alguna que se pudiera contar. Pero bueno, mira, yo te voy a contar una muy graciosa, que es, yo me acuerdo que siempre nosotros, David y yo, tenemos eso. Esto es una anécdota que tenemos, pero bueno, es una cosa que siempre hemos hecho. Siempre he dicho, decía David, como es el cantante, al final es el que está en primera línea, esto da emoción, es un artistazo. Pues yo siempre decía, David, antes de subir a un concierto, siempre haces este ritual conmigo. Vamos a tomar nuestro chupito de Jack Daniels. Nos templan los nervios. Así ya no salimos desbocados y podemos tomar el concierto con ritmo, con energía, pero no de aquello que los dos o tres primeros temas te dejas la vida y luego esto se va notando a medida que va pasando el concierto. Porque si dejas toda la energía en tres, cuatro primeros temas, porque sales como un caballo desbocado, es más complicado. Claro, esto mismo él lo traspasó un poquito al estudio. Y sí, tengo la anécdota de un día que casi no se pudo grabar. No se pudo grabar y que se le fue un poco de las manos. Os pasasteis un poquillo. Bueno, 11 canciones que están incluidas en este No Hay Vuelta, con un mensaje muy muy gamberro, muy muy macarra, pero con mucha vitalidad, con mucho mucho ánimo. Es un poco continuista, ¿no? A Murphy 1420 te iba a preguntar por alguna diferencia que veas tú con respecto al trabajo anterior. Pues mira, las diferencias son muy claras, porque quizá Murphy 1420, cuando empezamos a plantearnos la grabación del disco, una de las cosas que queríamos hacer era trabajar en la línea de nuestro primer tema que presentamos en el libro, La vida Murphy, y lo que queríamos hacer eran temas que siguieran esa línea, por lo cual necesitamos temas nuevos. Y en estos temas nuevos, David tenía muchas ideas y hicimos un trabajo de preproducción entre ellos muy grandes, grabando las premaquetas. Estas premaquetas luego, al final, se llevaron a estudio. Sí que en ese momento coincidió, desafortunadamente, con algunos movimientos en la banda y acabamos entrando, como aquí dice, en estudio David y yo. Y sí que vino Aníbal, el bajista ancestro, por decirlo, del final de la banda, estuvo grabando también allí. Pero, por ejemplo, batería tuvimos que ir a por baterías, por decirlo, profesionales que nos grabaran, ¿no? Uh-huh. Entonces allí entró, bueno, fue un trabajo hecho mucho en casa, mucho entre David y yo, muy arreglado y eso transportado al estudio. Y desde allí pues se interpretó. Este disco, a diferencia, David tenía muy claro los temas, David trajo los temas muy trabajados, y digamos que los arreglos y todo lo que es ya la producción y cerrar el tema se realizó en el local, estamos entre la formación actual. Claro, para nosotros es un disco que tiene menos arreglos, pero es mucho más directo, que era también lo que buscamos, un poquito más sonido, quizás más urbano, y que sea mucho más directo los temas, manteniendo esa línea con letras que son, sí pueden ser gamberras, como bien dices, pero que son muy reivindicativas, son muy sociales, son muy pensando en la gente. Es un mensaje también bastante urbano. David está muy sensibilizado, él es el letrista y está muy sensibilizado y hace letras que realmente hay letras que impactan por el mensaje. Yo creo que todas las letras tienen un mensaje muy, muy importante, ¿no? Entonces, al final, lo que hemos conseguido con este disco es darle otra vuelta más al estilo de Zancada. Mantenemos la misma línea con temas muy directos, con estribillos que sean fácilmente memorizables y con letras muy, muy sociales, y más en estos momentos que hay. Y a nivel musical, la producción, el primer disco está mucho más producido para que sonara, tuviera más cosas, por decirlo de alguna manera, y este disco ha sido mucho más directo, ha sido un disco más de, crudo, ¿no? Digamos, los temas han sonado directamente en el local y así nos hemos ido al estudio. Uy, uy. Y bueno, en cuanto a colaboraciones, Alfredo, aparece una muy especial de Carlos Escobedo en el tema que cierra el disco de No te vengas hoy. ¿Cómo surge esa colaboración y si aparece alguna más, pues cuéntanos? Bueno, Carlos Escobedo, bueno, es una persona que personalmente a mí me une una relación de bastantes años, que se ha creado ahí una amistad. Es área de este proyecto mío personal y empezó todo como, no sé, como una idea al aire, ¿no? Oye, Carlos, estoy grabando un segundo trabajo, ¿tú cómo ves? Ya el estilo es diferente al que vosotros hacéis en Sober, pero ¿cómo tú ves colaborar en este tema? Por la ilusión que también personalmente me podía hacer a mí y nos podía hacer a la banda. Carlos pues dijo, bueno, pues vamos a escuchar y lo vemos. En principio, pues claro que sí, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y fue en este punto cuando ya llegó el tema, acabó al final el tema, acabó en, digamos, enganchándole y permitiendo que Carlos hiciera una línea donde él se sintiera, sobre todo, identificado. Y tras ver un poco el resultado, pues salió por su propio peso. Vamos a hacer un vídeo de esto, ¿no? Uh-huh. Y Carlos, pues bueno, no es muy de hacer vídeos en colaboraciones, pero dijo, me lanzo. Yo creo que al final estamos todos súper contentos. Es una colaboración que empezó como una idea y ha acabado como algo que no nos esperamos. Con un vídeo que me parece guapísimo, un vídeo súper rockero, donde Carlos se ve también en una situación diferente a la que siempre suele encontrarse con Sober. Y el tema, con su aportación y demás, para mí me parece un tema brutal. Personalmente, es un tema que me parece brutal. Sí, la verdad es que cierra el disco perfectamente. A nivel así rápido por comentar, pero súper rápido, pues también hemos tenido vínculos con bateristas y podéis encontrar en dos temas, podéis encontrar en el tema de Sin Guión, por ejemplo, podéis encontrar a Miguel Lamas. Miguel Lamas es uno de los bateristas más importantes de nuestro país. Probablemente es el baterista más popular ahora mismo en nuestro país, de los más populares y a nivel internacional. Un chaval joven que ahora tiene 26, 27 años, increíble. Y y decidió, pues bueno, también echarnos un cable. De hecho, tenemos un pequeño video lyrics colgado con él, donde se puede verlo tocando con nuestra batería Paul. Y también, bueno, es una, ahí tenemos ahí un golpe de calidad que tampoco nos lo hubiéramos esperado. Uh-huh. Y luego, además, también Dani Navarro es un baterista de Barcelona brutal, que también está colaborando en el disco. Vamos, bueno, yo creo que las colaboraciones no nos dejan de ser una banda, pero entre Dani Navarro, Miguel Lamas a la batería y Carlos Escobedo, más que contentos. Eso es. Pues, Alfredo, por mi parte, poco más. Recordarnos vuestras redes sociales y, sobre todo, cómo podemos escuchar o conseguir el disco. Bueno, la manera más fácil es entrando en la página de Alternativa Management. Allí, ahí en la zona de artistas, podéis encontrar la zancada. Vais a encontrar un poquito todo acerca de nosotros. Podéis desde ahí adquirir el disco. Desde ahí tenéis acceso a todas nuestras redes sociales por si queréis chafardear un poquito de lo que hacemos. Y nada, y solo esperar, sobre todo, si no lo compráis y nos podéis apoyar, al menos que los escuchéis, que escuchéis el disco y que esas canciones os llenen un poquito de alegría, aunque sea en el día, con toda la que nos está cayendo, pues mira, si aportamos eso vamos a ser más que felices. Tendrá significado todo lo que hacemos. Eso es. Por último, Alfredo, ¿una canción con la que despedir la entrevista? Pues una canción que me gustaría poner y que, si todo va bien y todo va para bien, podrá ser probablemente nuestro siguiente vídeo, es Casos de Vergüenza. O sea que, un tema que creo que también define mucho nuestro estilo. Podría ser el tercer single de este No Hay Vuelta, ¿no? Probablemente. Apunta mucho así, las conversaciones que tenemos banda con la agencia, apuntamos todos para ello. Bueno, pues con ello. Si la pones como despedida, va a estar muy bien. Pues con ellos, con Zancada, agradecerte estos minutitos, Alfredo, y continuamos en La Fauna, continuamos con Escasos de Vergüenza. Caíste en la bancarrota, la tienda en números rojos, 10 años viendo nuevos retos, y ahora te han cosido a vetos, y a ti te echan sin más, tu alma perdida buscando. Sin más, el miedo golpea tu ingenuidad. Te echan sin más, abrazas la cuna que te meció. Te echan sin más, tu último intento por no caer. Te echan sin más, tu casa, un mar de vivencias, recorre. Bancos escasos de vergüenza, y a ti te echan sin más, tus ojos borrosos por el dolor. Te echan sin más, cayendo tan frágil como el cristal. Te echan sin más, dejaste mil horas en tu ilusión. Te echan sin más, tu esfuerzo se paga con tu expulsión. Te echan sin más. Ahí están los gritos de tu salvación, los que defienden dignidad, los que defienden hermandad. Se agruparán, protegerán lo que el Estado abandonó, encadenados al portal, reivindicando humanidad. Tus ojos borrosos por el dolor. Te echan sin más, cayendo tan frágil como el cristal. Te echan sin más, dejaste mil horas en tu ilusión. Te echan sin más, tus cuerpos se paran. Escasos de vergüenza, zancada y vergüenza nos da a nosotros que, como siempre, andamos apurados de tiempo y no queremos ponernos más colorados con nuestros compis de emisora por pasarnos de la hora. Despedimos el programa de hoy con los madrileños Cabo Verde, el proyecto del músico y productor Juan Blas, que además regenta Westline Studios, donde han grabado grupos tan dispares como La Moda, Tundra o nuestros amigos de Son Falla. Desde inicio de año no tenemos noticias y no hay mucho movimiento en sus redes sociales, pero se comenta que andan trabajando en material nuevo, aprovechando este parón obligado, así que son buenas noticias. Con Cabo Verde echamos el cierre y nada, hasta la semana que viene, si os quiere, seguir vivos, Cabo Verde. Y el sueño no se va. Estás en lo cierto.